Cebuanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Ok, bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todo el mundo. Estamos en la sala Mumble de Kilo Radio y esto es una charla informal de viernes por la noche. Empieza el fin de semana y bueno, tenemos temas de los que queremos charlar. Estamos con Eugenio. Hola, Eugenio. Hola, ¿qué tal? NeoRanger, que no nos puede hablar, pero que está presente en cuerpo y alma. Tenemos a Tato. Hola, Tato. ¿Cómo estás? Soy Nago, por aquí. ¿De dónde vienes? De Venezuela. Pues bienvenido, ya sabes, aquí puedes hablar cuando quieras y decir lo que pienses. Y tenemos al gran Yoyo. Hola, Yoyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo tenemos el tema del micro? ¿Bien? Sí. Creí que iba a preguntar por otra cosa. No, el tema del micro está... Todavía no lo controlo al máximo, pero estoy en ello. Bueno, ha sido una semana interesante. Hemos tenido movimiento dentro de nuestra comunidad de amigos y creo que da para una charla. Estamos aquí nosotros cinco y bueno, a ver qué sale del tema. ¿Cómo habéis vivido esta semana? Bueno, la semana ha sido socialmente interesante. Vamos a dejarlo así. ¿Yo? Mi semana ha sido monótona, aburrida, como una tarde otoñal. Una tarde otoñal. Y Tato, ¿cómo es que te has agregado a nuestro grupo de amigos? Bueno, yo activamente estoy publicando o hablando por Google Plus, varias comunidades. Entonces, iba a hacerle un comentario a Yoyo sobre su nueva laptop, que no he podido terminar de instalar con éxito algún sistema. Y entonces le dije que por Telegram podíamos hablar. Y me dio su usuario por Telegram y de ahí al siguiente día me agregó al grupo de amigos de Telegram. Y luego de aquí he leído y me he metido en la sala de Mumble. Y me he unido al Jabber también, en la sala que tiene Jabber. Ya lo dice el refrán. Y siento decirlo y no es que quiera presumir. Todos los caminos conducen a Yoyo. Muy bien. Habla, Eugenio, habla. No, a ver, no sé si podemos explicar lo que ha pasado. Creo que sí, puedo explicar porque al final son cosas positivas, siempre y cuando, teniendo en cuenta que siempre somos todos un grupo de amigos y que nos llevamos todos bien, ¿no? Pero creo que se puede explicar perfectamente. Además, nos ha servido para saber cómo funciona Telegram, que es una parte positiva de todo esto. Bueno, la parte positiva, si lo quieren ver como positivo, porque lo que hemos descubierto es un desastre. Sí, es positivo también el desastre. Sí, pero es para... Bueno, no estaría mal hacer un parche, ¿no? Ya que es software libre. Sí, Telegram. Pero una cosa, una duda que tengo yo de Tato. Tato, ¿tú has vivido el fork o has entrado directamente en el nuevo grupo? Entré en el nuevo grupo, no vi nada de aquello, no supe nada del tema. Ok. Por eso no está tan traumatizado como nosotros. Bueno, a ver, es de todo sabido que dentro de la comunidad del software libre, del New Linux, los forks son habituales. Es una de las libertades que tenemos del software libre, ¿no? Y en comunidades pues puede pasar exactamente lo mismo, que es lo que ha pasado, y en principio... para crecer y para mejorar. Eugenio, dime. La descripción de los hechos, desde un punto de vista neutral, ha sido lo siguiente. Teníamos el grupo de tus amigos en Telegram. Sucede una discusión pequeña. Realmente yo opino que ha sido pequeña. Y de pronto yo al menos, me encuentro con que se va el administrador de dicho grupo. Y Telegram tiene la gran desventaja de que cuando sale el administrador, el grupo se queda sin administrador. Entonces, simplemente por esa razón técnica, no es por otra cosa, decidimos, bueno, vamos a otro grupo, porque no podemos tener un grupo sin administrador. Simplemente ha sido eso. Luego podemos hablar de las causas o lo que queráis, pero realmente los hechos se reducen a eso, creo yo. Antes, yo creo que deberíais explicar qué es un fork. O sea, que esto no ha sido un fork. Es que eso es falso. Esto no ha sido un fork. Esto ha sido trasladar un grupo. Mudanza. Sí, o sea, hemos trasladado un grupo a otro grupo. Y bueno, lo que ha pasado es que simplemente se han ido, nos hemos movido aquellos que estábamos activos. Los que no estaban activos, pues no se han enterado de nada y no sé si aún tiene posibilidad de entrar. Pero no ha sido realmente un fork, no ha sido una división. Yo discrepo un poco porque en el fondo un grupo era o parecía que estaba creado según el administrador de ese grupo para hablar de temas de amistad. De gente que comparte la afición del software libre y que hablaba de amistad. Y por lo que sea, parece que este grupo se estaba convirtiendo en algo más técnico o más activo a nivel de discusiones de técnicas o más profundas. Y este nuevo grupo ha nacido ya con este espíritu. Yo lo veo un poco así. Creo que sí que podría ser un fork en ese aspecto. Bueno, ha sido. Pero, a ver, pero este tipo de grupos van mutando, van, lo digo por experiencias en distintas salas de IRC, de Jabber y cosas, van mutando, depende de quién esté más activo en una temporada, quién esté menos activo. Hay un núcleo que no cambiará, pero depende. También es que recordemos una cosa, la culpa, entre comillas, de las discusiones técnicas la tiene Yo-Yo, es decir, Yo-Yo tenía una... A ver, ese es buen rollo, ¿eh? No, la culpa de todo, perdona. La culpa de todo tiene Yo-Yo. No, bueno, no, vale, no. Ahora no. Nos hemos entendido. Discrepo. No, es broma, es broma. Yo tengo culpa de muchas cosas y lo admito, siempre lo he admitido, pero en esta... Yo-Yo, no nos estás entendiendo. Ya, bueno, sí, pero que yo no tenía que ver porque cuando ha pasado todo esto yo estaba trabajando, así que yo no me había enterado. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que comenzamos a hablar una serie de cosas técnicas porque a ti te pasaba una serie de cosas con el portátil. ¿Qué fue eso? Entonces, exacto. Que no es la culpa. Es decir, es simplemente por necesidad se empezaron a hablar de una serie de cosas. Entonces, eso es lo más normal del mundo, creo yo, en una comunidad en lo que tenemos en común todos es Linux. A mí me parece lo más normal del mundo. Ahora, yo soy el primero que cree que, por ejemplo, ese tipo de cosas se discuten más fácil en una sala Jabber. Pero bueno, esas cosas van mutando. No sé, quizá de aquí, la próxima discusión técnica será aquí a 2 meses, porque nadie tiene ningún problema reseñable, o como puede ser mañana, no lo sabemos, y da igual. Pero bueno, el motivo por el que hemos tenido que mudarnos y no se puede estar sin administrador, porque si yo me salgo mañana y quiero volver a entrar, nadie me podría haber metido, porque solamente el administrador, si tú intentas meter a alguien que se ha salido como, y si no era administrador, si era simplemente usuario, te dice el sistema, te dice Telegram que no puede. Entonces, ni el propio administrador puede meter a alguien que se ha salido del grupo, reincorporarlo. Tiene que, arriba en la cabecera, en la opción del grupo, crear un link de invitación. Es decir, ya, si no hay ningún administrador, no podríamos crear a nadie un link de invitación a alguien que quisiera volver. Y otro tema es que si alguien da mucho la lata, tampoco lo podemos expulsar si alguien está dentro. Entonces, por esas dos sencillas razones tiene que haber siempre un administrador. Y eso nos ha hecho ver un par de defectos que tenía Telegram como plataforma de comunicación entre nosotros, que es lo que acabas de comentar. Pero sí, yo puedo entender lo que ha pasado. Y es que el grupo se desvirtuó hacia lo técnico, que empezó una charla de amigos de todo tipo de temas, de todo tipo de índole. Y entonces, hoy me pasó a mí prácticamente lo mismo. Hoy yo entré desde el trabajo, descanso el bocadillo y... o antes, no recuerdo. Bom, bom, bom, bom, bom. Y no sé quién estaba hablando, la gente de allí, al otro lado del charco. Y luego se unió la gente de aquí. Entonces yo, pues el tema, digo, a mí esto... Pues entonces tienes que comprender que una comunidad no siempre se habla de lo que te gusta. Pasas página y lo dejas que ellos terminen con sus cosas cuando tú ya... decir que... No sé, pero puede pasar, claro que sí. Para mí... Bueno. No, habla, Eugenio, habla. Bueno, A ver, de hecho, por la madrugada se habló de política y luego de política de Argentina. Luego se habló un poquito de política de Cataluña. Luego no sé qué pasó por la mañana porque no lo miré. Vamos, que va mutando, va mutando. Lo que sí, a mí me gustaría que, bueno, no sé vosotros, pero a mí me gustaría que habláramos por qué es importante que haya un administrador. Porque, y las grandes diferencias que tiene, es que incluso con WhatsApp, es que aquí Telegram ha cometido un gran error comparado con WhatsApp, ya ni hablemos ya, a ver. No sé qué os parece. Sí, de hecho era una de las razones de grabar este podcast y de charlarlo entre nosotros, aparte de comentar de un poco lo que ha pasado, pero no la razón no es comentar lo que ha pasado, sino lo que hemos aprendido con esta experiencia y una son las limitaciones o fallos o cosas que deberían mejorarse de Telegram, ¿no? Por ejemplo, esto del administrador, que si estamos en un grupo y el administrador abandona el grupo, ese grupo queda huérfano, que es lo que comentaba yo. Y no te olvides de una cosa, en Telegram los grupos solo pueden tener un administrador. Exacto. O sea, son a una sola persona que por lo que sea abandona el grupo, ese grupo queda, que no puedes agregar a gente que haya dejado previamente el grupo y tampoco puedes expulsar a alguien si se trata de expulsar, ¿no? Ha sido la primera gran limitación que nos hemos dado cuenta de golpe, hemos visto que había este problema y hemos optado por irnos todos a otro grupo, hemos creado otro grupo, ¿no? Que no había otra solución. No hay otra solución. Porque, o sea, no se trata de poder expulsar a las personas, sino, imaginaos, por ejemplo, que alguien de nosotros desarrolla un bot de Telegram, ¿vale? Y que ese bot tenga un fallo importante y empiece a interrumpir mucho o lo que sea. Claro, si no hay administrador, no hay nadie que pueda expulsar ese bot, por ejemplo. Claro, hace poco teníamos el grupo con casi 50 personas y se hizo un poco de criba de gente que hacía meses que no entraba y quedó en 40 o 39, ¿no? Eso tampoco se hubiera podido hacer, de gente que hace meses que no conecta al Telegram, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también. Vale, y el hecho de mudarnos de grupo nos ha abierto, o yo lo que he visto mucha más gente probando Haver, he visto mucha más gente en New Social, dándose de alta en New Social. Y ha sido positivo porque la gente está descubriendo métodos alternativos o sociales de comunicarnos, ¿no? Sí, efectivamente, el hubo, sí, porque nos dimos cuenta de que es que es lo que hablábamos en algún podcast de Cangrejo, ¿no? Yo lo que creo es que cada método tiene, o cada medio tiene su ámbito. Y cada ámbito tiene su medio. Es decir, yo veo, por ejemplo, para cosas más técnicas, veo mucho mejor Jabber y diría Jabber en el ordenador. Porque entonces podemos utilizar Pastebin, podemos utilizar. Sabemos que la persona está con la terminal mucho más a mano. Es copiar y pegar un comando. En cambio, el móvil se hace más difícil. Aunque existe Telegram Web y existe el Telegram de desktop. Claro, no sabes nunca quién está en el ordenador, quién está en el móvil. No sabes quién está ausente. No sabes quién está en modo no molestar. No sabes quién está desconectado. Entonces, depende de qué cosas, todos estos factores que acabo de mencionar pueden ser importantes. Entonces, creo que cada cosa tiene su sitio y bueno, y cada uno, pues, son comunidades abiertas. También Google Plus tiene su utilidad. Olvidemos, una comunidad de Google sirve para otras cosas. New Social, lo que queráis, y los blogs sirven para otras cosas. O sea, somos una comunidad muy compacta, transatlántica. Y tenemos muchos medios para discutir muchas cosas diferentes. Y yo creo que eso es algo muy bueno. Ahora, ¿que Telegram es muy limitado? Pues sí. Vale, voy a hacer una pequeña encuesta, pero antes, Tato, ¿tienes blog tú? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, ¿tienes blog? ¿Tú escribes en algún sitio en internet? ¿Tienes un blog? Sí, tengo uno, tiene creo que ya casi un año, mas no he publicado mucho, tengo unas 10 entradas más o menos. Y Se hablas llama de qué. justamente Dime, dime. de Linux. En la cabecera dice Linux, informática y lo que salga. Hasta ahora he hablado de Linux, pero la temática es libre. O sea, puedo lo que se me antoje en el día, lo que me pasó en el día, bien sea en la computadora, como estamos hablando ahorita del Telegram, puedo hablar de cualquier aspecto. Música, soy aficionado a la música también. Muchas cosas puedo hablar de. ¿Qué es, como una especie de diario o registro de lo que te pasa? Exacto, esa es la idea. Aún no la he concretado porque no me he hecho como que el hábito de publicarlo. A veces resuelvo muy rápido las cosas y no los publico, pero quisiera dejarlos registrados porque tiene muchísima utilidad a la hora de repetir el mismo proceso o vuelvo a pasar algo. A veces no recuerdo y como recordatorio sirve mucho. Eso es puntualizando eso nada más, sin contar lo que puede ayudar a otros o la interacción que pueda haber con otros usuarios, con otras personas. Exactamente, son mis dos razones por las que yo empecé mi blog. Una, para tener un registro, un diario de las cosas que iba haciendo, y la otra, si de lo que, un poco como yo, ¿no? De lo que tú te has tenido que currar o de lo que has experimentado puede ayudar a alguien de la comunidad, pues también bienvenido sea, ¿no? Para mí son dos grandes objetivos que no cuestan mucho. Tato, te quería preguntar, Haber, y ahora te doy paso luego, Eugenio, ¿tú usas Haber en qué clientes? ¿Desde ordenador o desde móvil, Tato? En Haber estoy nuevecito, desde ayer. Lo había visto, mas nunca lo usé. En el teléfono, ustedes le dicen móvil, aquí le decimos teléfono. Estoy en Conversations, en, si lo pronuncio como se lee. En el escritorio todavía no he tenido todavía no he encontrado uno que se amolde a mí. Hasta ahora probé en Plasma 5, Copete nada más. Ahorita estoy en Genome, pero no lo estoy usando. Ok, Eugenio, dime. Se me ha ido el salto del cielo, Dios. Bueno, coméntame cómo tienes Haber todo montado. ¿En el móvil? ¿En el ordenador? Sí. Vale, ahora sí. Yo solo tengo el ordenador, más que nada porque al final me he dado cuenta de que lo mejor es tener el, digamos, ya ver como algo para momentos de calma. Es decir, yo me siento en el ordenador, conecto Jabber y me pongo el estado que vea conveniente y me comunico por Jabber en esa circunstancia. Es decir, lo valoro tanto que no quiero que me cojan el metro, por ejemplo. No sé si me explico. Es decir, quiero poder, o sea, quiero garantizar que cuando estoy en Jabber, por ejemplo, en la sala Tux Amigos, que puedo estar con el ordenador y que la gente sepa que yo estoy con el ordenador y que si alguien me pregunta cómo se hace tal cosa, abro la terminal y lo puedo hacer. ¿Qué? ¿Y qué cliente usas para el ordenador? Pues estoy entre Gallim y Psi Plus, pero últimamente estoy más con Psi Plus porque gestiona el OpenPGP mucho mejor. Y también la moderación en la sala Tus Amigos creo que también es bastante mejor, digamos, las herramientas que trae Psi Plus que no las de Gallim, en mi opinión, ¿eh? Vale, Yoyo, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Cómo tienes configurado tu Haber? ¿Cómo lo tienes? Yo, a diferencia de Eugenio, no me siento en el ordenador, me siento frente al ordenador, porque si me sentara en el ordenador, pues lo dejaría un poco con mi peso, ¿no? Pero bueno, quitando la pequeña broma. Yo, segura al ordenador, pero ve. Ha dicho, me siento en el ordenador, y me queda, joder, yo no me siento en el ordenador, me siento frente. Es un metafórico. Cada uno se siente donde quiere, tampoco pasa nada, ¿eh? Bueno, porque yo gano un sueldo tan grande que puedo comprar un ordenador todos los días, ¿no? Vale, venga, vamos. Hoy me siento bien, hoy me siento en el ordenador. Bueno, decía, yo tengo dos clientes Jabber en el móvil y le he quitado uno porque realmente me resulta muy incómodo. No sé escribir en el móvil, escribo con un dedo. Yo he visto la gente que se pone, la gente joven sobre todo, el móvil en posición horizontal y con los dos pulgares empiezan pum, pum, pum, pum, pum, pum, y parecen, yo qué sé, yo no puedo, no sé. Y entonces, desde el móvil me resulta muy, muy incómodo. Telegram es mucho más comodísimo del móvil. Envías algo, una foto, un sticker o un hola que hace y ya está. Pero me resulta muy, muy, muy incómodo desde el Haber, desde el móvil. Y tengo Conversations y tengo Haber. Pero Conversations lo quité ayer y ya haberme quedado, pero no lo abro. Si Es lo que abro es. Conversations tiene el problema de de que no respeta las prioridades entre clientes. Entonces, si tienes más de un cliente conectado, se hace un lío muy grande y con pérdida de mensajes incluido. Y si encima le metes OTR o cifrado OpenBGP a alguno de los dos clientes, estás muerto. Si los tienes los dos simultáneamente. Yo con Xaver no me entiendo. Lo reconozco, no me Muy fácil, entiendo. saber, muy fácil. Y para añadir la sala, muy fácil. No Y me sí, entiendo, no me gusta que necesite la notificación, mantenerse en primer plano para funcionar. bueno, entonces yo móviles tengo, pero apenas lo abro. Telegram se ha hecho el rey indiscutible. No uso Hangout en el móvil ni en el PC. De hecho, lo tengo deshabilitado en el Android. Deshabilitar, lo mismo que el Mail. No miro el Mail en el móvil. No uso sincronización, aludiendo a una entrada que ha hecho mi compañero y amigo Adrián Perales hoy, adriánperales.com creo que es. Vamos a hacerle un poco de publicidad sobre las notificaciones. Y yo no tengo notificación activa de móvil ni sincronización, si todo desincronizado. Cuando entro a Telegram veo lo que tengo nuevo y ya está. Pero no quiero que esté todo el día ahí sincronizando porque te come datos y aparte te come batería. Pues en el PC, en mi distribución en Linux, uso Gahin de toda la vida. Yo estoy enamorado de Gahin desde que era Gain. Desde que era Gain era un muñequito amarillo que estaba de perfil, que parecía el muñeco del semáforo de cruza, pero en amarillo. Vosotros no acordaré porque sois jóvenes, unos niños a mi lado, pero se llamaba Gain y luego ya era Gahin. Pues estoy muchísimos años y tengo cuenta en Jabar España, en Jabares, pues prácticamente toda la vida. Y me siento muy cómodo, me siento muy cómodo en Gahin. En Chaos no hay Gahin porque tiene dependencias GTK ya un poco viejuna y tal igual, pues uso Pigdin, el palomo morado. Pero un momento, un momento, un momento. Explícame eso. En caos está Pidgin, ¿no? Pigdin, sí. Eso es O GTK. Pigdin, GTK, Eso sí. es GTK. Sí, claro que es GTK, lo sé. Y Firefox es GTK y Handbrake Vale, es. entonces, ¿por qué no está Gallim en caos? Porque hay ciertas dependencias de GTK que no se van a meter porque el repositorio dice hasta aquí hemos llegado y ya está. Esa es Pero la si filosofía. Gallim no es GTK 3. ¿Gallin GTK 2? ¿Seguro? Sí. ¿Y eso? Por preguntar a los desarrolladores de Gallin. Un momento, ¿y esto? Luego, yo uso Gallin. En cualquier distro que esté disponible, uso Gallin. Y uso Pigdin en el palomo Oh, morado. Dios. No, es peor que GTK2. Bueno, al tema. Es PGTK, Dios mío. PGTK. Bueno, lo que pasa es que antes usaba la cuenta de Google, Gtalk, para hablar también por el Pidgin o por el Pidgin con Gtalk, pero como ya no ni siquiera agrego la cuenta Google a Pidgin, simplemente la de Jabber, por si me un día no quiero abrir Gahin, que es casi nunca. Y luego en OS X pues uso Adium, que es el Pigdin de OS X. Es decir, utiliza la librería Lisp-Purple, así que es prácticamente igual, pero para Macs, hecho en Cocoa o no sé qué de eso de raros. Cocoa. Sí, Cocoa básicamente es Exacto. la biblioteca gráfica de OS X. Y otras utilidades. Y también, y yo soy he sido siempre un defensor férreo de Java. Lo que pasa es que nadie me ha acompañado y hasta que no os he conocido a vosotros o vosotros me habéis conocido a mí, pues no he vuelto a revivir el Java. Pero yo tengo cuenta en Java. Fijaros que tengo un Java.org. Java.org antes que Java, es como Java.org hubo una temporada que fallaba, se desconectaba o no conectaba. Me saqué, conocí Java España, Javares.org y co conozco a quién, a los administradores y ya me quedé ahí, pero tengo también mi cuenta de Javer.org que ya nadie puede tener una cuenta ahí, creo, porque ya cerraron. Lo Y yo cerraron, la sí. tengo, os la vendo si queréis por 50 euros. ¿Y la cuenta sigue activa aunque hayan cerrado? Sí, mi cuenta sí. Han cerrado la creación de nuevas cuentas. Igual que Sí. el nodo original de Diáspora hizo lo mismo. ¿Y cómo era? ¿Yo Diáspora puede ser? Di no, Join Diaspora. Sí, Join Dashboard. Sí, también hicieron lo mismo. Cerraron el acceso de las nuevas cuentas. O sea, para crear nuevas cuentas. Ok. Las que ya existen, siguen funcionando. Vale. Una cosa. ¿Alguien que quiera crearse una cuenta en Haver? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Es complicado? ¿Es fácil? Muy fácil, es el mismo cliente. Añadir nueva cuenta, eliges tu nombre de usuario y contraseña, eliges el server Javares, mi Javer, su char, no sé qué, no sé cuánto, de lo que hay disponible en una lista inmensa por todo el mundo y ya está, el mismo cliente. Escoges un nick, ¿no? Y desde el mismo cliente y es al momento, ¿no? Sí, exacto, de mi cliente. Sí. Porque por ejemplo, el registro en Javer.org para vía navegador no funcionaba. En javares.org tampoco funcionaba, creo que de última, no sé si lo arreglaron o no, pero del mismo cliente, que es un cliente decente, no hablamos de copete, que eso lleva abandonado siglos, cliente decente. De hecho, en la mayoría de nuestros blogs o de enlaces de contacto, aparte, bueno, hay alguien que tiene el mail, pero muchos tenemos la dirección de Javer por si quieren contactar con nosotros a través de esta plataforma, ¿no? ¿Y la sala, cómo es nuestra sala, la de tus amigos? Es tuxamigos@salas.miyaver.es.org, ¿no? ¿Punto es? Un momento, no quiero cometer un error. A ver. Pues yo no lo sé. No No sé. quiero Tengo que cometer un abrir. error, no quiero cometer un error. Tío. Tengo que abrir Gajim para verlo porque no recuerdo. Estoy abriendo la Gim yo ahora. Yo estoy con esto abierto, Punto pero... es. Tuxamigos@salas.mijaber con dos Bs. Punto es. Perfecto. Aquí Y allí tenemos un estamos con él. administrador o dos, ¿no? ¿Estás tú, Eugenio, de administrador? Tres, No. tres, tres. No, a ver, hay tres. Hay tres. El propietario está Arteca. Ok. Y luego, como administradores, digamos, no propietarios, estamos creo que yo y tú y yo, ¿no? Exacto. Vale. Que yo no tengo ni idea de cómo, si yo, Ya te hay que hacer. enseñé. Es muy Yo fácil. tengo ni idea, no sé por qué me habéis puesto, no tengo ni idea. Porque tienes experiencia. Bueno, Eso sí. no sé si te has enterado yo, que si no estamos en la sala y nos conectamos desde el móvil, nos tenemos que salir de la sala. Sí, eso lo hago yo. Es decir, eso lo hago caso que aconsejo cuando tanto Conversations como el Shaver, cuando vayáis a salir, desmarcar la cuenta, es decir, descuentearos, que no se llama así, deslogearos, y ya está. Lo mismo hago cuando estoy en OSX en Adium. Es decir, yo no me salgo, digo poner desconectado, no, desmarco en propiedades, desmarco mi cuenta y se apaga. Y lo mismo hago en Cajín, en Linux. Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien. No, no, un No, momento, un íbamos muy momento. bien porque no habíamos sacado ni Windows ni OS X en todo el rato. Es que, no, mira, escúchame, cangrejo, se puede usar software libre en OSX, Que sí, perfectamente. lo sé, lo sé. Pero Ah, yo tengo. que A estaba ver. la cosa muy bien para mí, ¿sabes? Pero a ver. De hecho, la mayoría o casi todos los programas que uso en OSX son software libre, Pero prácticamente todo. vamos por partes. Vamos por partes. Porque se han mezclado aquí muchas cosas. Primero, el problema es con los clientes móviles cuando están en cobertura móvil. Por una sencilla razón, porque si se pierde la cobertura, se desconecta y entonces los que estamos en la sala, lo que vemos es una cascada de Un conexiones flow, un y flow. bueno, quería usar la palabra en castellano. Una cascada de conexiones y reconexiones y desconexiones que es terrorífica. Terrorífica. Entonces, lo que se recomienda es que si uno está digamos, usando la red móvil, cuando uno le deja de prestar atención, simplemente se sale de la sala y ya está. En un ordenador de sobremesa con una conexión estable no pasa nada. Y lo dejas ahí eternamente abierto. Pero si luego te Tengo logueas, te sale como duplicado que estás con el ordenador y con el Conversations, ¿no? No, no, no, no, no. No, tú puedes tener todos los clientes que quieras metidos en la misma sala. Vale. Habla Tato, perdona. Tranquilo. Tenía una duda respecto a eso y ya parte me la han aclarado. Porque me doy cuenta que Conversations tengo registrado, pero no lo utilizo ahí. Porque es, como decía, creo que era el cangrejo, no me acuerdo, o Eugenio, no sé, no recuerdo, que usar Jabber desde el teléfono es como que para mí es una pérdida de tiempo, porque lo uso, la utilidad que le voy a dar es para solucionar algo en la computadora, ¿no? es la principal utilidad que le estoy dando. O para un tiempo más tranquilo, es un sitio, no sé, me gusta reservarlo para ello. Por eso lo desvinculé de mi teléfono. El problema que estoy viendo es que sí veo que se desconecta o no puedo entrar a la sala a veces. Entonces, que no sé qué pasará ahí. Justamente acabo de instalar Gahim para probarlo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo lo ves? Gahim, el que trae Genome, que es Empathy, creo que es, ni siquiera lo registré, creo. Porque una vez lo intenté hacer y no me gustó. Es que Empathy es de IRC, Gahim, creo. Sí. Empathy es IRC. Pero también entrabas, sí. También entrabas en Javer. Exacto, también deja entrar a Javer, pero instalé Gahim y va bien. Lo único es que no he podido entrar a la sala, tus amigos. Pero, ¿por qué no? ¿Qué error te da? Me dice que no es una sala. Ya te digo bien el eso lo solucionamos luego, pero yo creo que debes tener mal el identificador, porque no tiene sentido. ¿Qué servidor estás usando de Jabber? El mío es miJabber.es, porque tuve que abrir la sincrónica que encontré. Lo abrí, creo que fue ayer. Vale, o sea, no, esto, ¿a quién le pasaba? A mí. Sí. Que no podía entrar, y aún me duele en el alma que Yoyo me dijo, algo estás haciendo mal. Yoyo, ¿te acuerdas? Y no estaba haciendo nada mal. Lo que le pasa a Tato me pasaba a mí, que es que no me dejaba entrar en nuestra sala. Podía entrar en la del Binar, sí. En la de redes no. Libres, y no podía entrar en la nuestra. Mira, Tato, hay un truco, yo que uso Gahim. En Gahim, cuando entras en la sala, la puedes guardar en tus marcadores, en favoritos, por así decirlo. Okay. Entonces yo, cuando yo estoy en, creo que son 8 salas, en de Jabber, en el server donde yo estoy, en jabber.org, pues permite guardar. Entonces, cuando abres el Gahim, el roster, es decir, no las salas, sino lo que sería el cuerpo principal, donde está, a ver si lo veo. La lista de contactos. La lista de contactos, ahí ir a salas, ¿no? Y entonces ya te sale todas las salas que tiene. Hay una cosa que me pasa con la de tus amigos, no me pasa con ninguna. Cuando abro Gahim o Gahim, se me abre automáticamente la de tus amigos y la otra, ¿por qué no? Entonces yo quiero que Eugenio me lo diga, ¿por qué se me abre la de tus amigos? Es muy fácil, es porque lo tienes configurado para que pase eso. ¿Pero dónde? Yo no he tocado en un sitio. Eso solamente. En los marcadores, creo. En los marcadores de las salas habrás puesto que se conecta automáticamente. Yo no, a esa sala. Yo he agregado la sala como todas y estoy programando en 8 y ninguna se me abre, solamente tus amigos. Eso es una opción que se puede hacer. Ahora no tengo Gahim y no tengo muchas ganas de abrir Gahim, porque me va a armar un lío con el OpenPGP, pero te lo puedo decir. Pero hay una configuración que te permite elegir si quieres entrar a X salas, a las salas que quieras, cuando te conectes. Y yo, de hecho, la configuré así durante un tiempo y luego lo quité, porque me parecía una... Lo encontré. Es eso. Ahí está. Antes de que siga, disculpa. Me dice, el error que me dice, esto no es un grupo de charla. Tuxamigos@ salas.miJabber.es no es el nombre de un grupo de charla. Pero es salas.miJabber con W, punto a salas.miJabber.es. Sí, tal cual, lo tengo. Incluso amigos, con el... Un momento, ¿tus amigos cómo lo tienes escrito? En minúsculas todo. TOX amigos, sí. @ Arriba, mira, cuando tú dices entrar al grupo de charla, en cuenta pones tu cuenta Jabber, si está en mi Jabber o lo que estés. Alias, tu alias, salón, el nombre de la sala y donde pones servidor, es donde tienes que poner salas.miJabber.es. Es que, a ver, Gahim. Sí. A ver, es que en Gahim te pide el nombre por separado que el Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, por separado. Exactamente. En PitDisk todo junto. Tienes que poner a tus amigos, arroba, ta, ta, ta. Sí, pero claro, no. Que es mejor lo de PitDisk, hay que decirlo la verdad. No, pero para Java es mucho mejor en Gajin que PitDisk. No, yo digo cómo pide el nombre. Cómo pide el nombre. Bueno, bueno. Vale. A ver, esto es como preguntar si algo está enchufado. ¿Están bien puestas las cosas? Porque... Sí, sí, están. Mi llave.es. ¿Y este alias? No, yo ya creo por qué es. ¿Estás sentado frente a la laptop o encima? Ay, yo. Enfrente. Mira, he descubierto el truco para que no salte tan temente. Abrir Gajin acciones, entrar a grupo de charla, gestionar marcadores, a irnos a la sala y desmarcar, entrar automáticamente. Lo tenía marcada y no sé por qué, porque ninguna de más nunca ha hecho eso, pero esta se había marcado sola. Ahí lo tienes. Ahí está. Lo único que se me ocurre para Tato, y que quizá también haya sido el problema de Cangrejo, que sean los certificados SSL. Es lo único que se me ocurre. Tal vez. No. Sí, es posible que sea eso. Yo confío en la torpeza de Tato, que no hay algo que no... Por eso mismo. Dale un poco. Puede ser. Tato, estoy nuevo en Tato. Esto debería ser automático. Cuando uno crea la cuenta y la liga al cliente, debería ser automáticamente. Pero habría que revisar si tienes colocada la casilla de inicio de sesión por SSL TLS. También. Habrá que revisar. En la configuración de la cuenta. Ahora, ¿tú puedes hablar con otras personas o lo que sea a través de tu cuenta de Java? El único que tengo, aparte de la sala, es a Natanael y aparece como online. ¿Pero has podido hablar con él? No, si quieren me envían alguno personal y lo agrego a ver. Vale, lo digo porque eso sería digamos, una prueba para ver si es un problema de... Si el problema es ese. Digamos, si quizá te está conectando al servidor, pero te está rebotando los mensajes porque no están cifrados con SSL. Habría que ver si no es ese problema. Luego lo vemos. Claro, la idea en teoría de grabar esto era que la gente se animara a usar Haber porque era muy fácil. Y acabamos de montar aquí un Cristo que no veas. Pero es algo muy raro. Es cierto. Pero hay una diferencia. Ayer lo pude usar a la primera. No hubo ningún problema. En el teléfono lo pude usar a la primera, ningún problema. El problema me lo está dando es cuando inicié aquí. O sea, esta vez que estoy iniciando. Pero en las veces anteriores no tuve ningún problema. Mira, vamos a hacer una cosa, y lo digo ya para los oyentes que estén escuchando también este podcast. Agrégame yoyo.fv @javares.es. Agrégame. No, es sin punto, yoyo.fv. Ah, yoyo.fv. Sí. Ah, entonces yoyo.fv es la antigua de Java. ¿Quién se metió aquí? Yoyo.fv. ¿Es yo, no sido tú? Bueno, yo la B, B pequeña, B chica. Sí, B baja. V de Victoria. Okay, ustedes le llaman V, le llamamos aquí B chica. Algunos la llamamos V baja. V de Vendetta. Ok, @ ya. Qué gran película, ¿verdad? He sacado ahí, he metido V de Vendetta, pero ahí por lo bajini, pero la he conseguido. Como V de Vendetta, bueno. Yo, FB, @ ya. Sí. Javeres.org que dirían algunos. Y si no, en nuestra sala de tuxamigos@salas.mijaber.es, esta es nuestra dirección y podéis entrar libremente aquí, podéis dejar un mensaje, cuando entremos lo leeremos. Y es una forma de contactar con nosotros y exponer las dudas o consultas o charlar de lo que queráis. Okay. Muchas gracias. Yo ya me acepto por aquí. A ver si recibes lo que escribo. Vale. El tema de Haber, yo no lo complicaría mucho más, Pero bueno, Eugenio y yo hablamos por Haber a través de nuestra sala de Tux Amigos, pero también hablamos entre nosotros. Yo, a diferencia de él, prefiero usar el Haber en el móvil más que en el ordenador. En el ordenador me gusta, pero en el móvil me gusta más. Y de hecho lo prefiero al Telegram. Ha sido conocer al cliente de este de Conversations y me gusta mucho más que Telegram, ¿no? Pero aparte él y yo hablamos con OpenPGP, ¿eh? Hablamos con conversaciones cifradas porque podemos y porque nos gusta. Y también es un poco un reto, ¿no, Eugenio? El rollo que nos llevamos es de hablar entre nosotros. Un reto, la que liamos para poder hacerlo funcionar. Por ejemplo, y luego, ¿no? Para hacerlo funcionar con Tarteca, y cometí un error de libro de usar una clave pública de un desarrollador de Arch por error, como si fuera Tarteca. Pero mira, a mí me das material y yo mismo me doy material para mi blog, porque ya llevo 3 entradas y tengo que para 3 más. Porque claro, estamos montando unos cirios que tenemos que revocar las claves, luego de revocarlas, luego importarlas, luego exportarlas. Pero bueno, he escrito sobre esto. No, ya, aparte, pero bueno, que estamos aprendiendo. Yo al menos me lo estoy pasando bien, me gusta tener conversaciones cifradas, lo que hablábamos el otro día, ¿no? De la postal y de la carta, que cuando la... Y bueno, tenemos cartas, están cifradas y estamos aprendiendo a usarlo, ¿no? Y porque podemos, porque sí. Sí, sí, el asunto es, a ver, el error que cometí yo es simplemente que al asignar la clave pública que tenía que asignar la Tarteca, se me fue el ratón y elegí una clave que no era. Entonces, claro, yo enviaba unos mensajes a Tarteca que él no podía descifrar porque no se correspondían a su clave. Por tanto, su clave privada los rebotaba, obviamente. Era la clave pública de Pierre Schmitz, que es un desarrollador de Arch Linux. Que yo la uso simplemente para comprobar, no me acuerdo qué paquete de AUR. Y claro, luego cuando nos dimos cuenta, dijo, ah, vale, selecciono la clave pública suya de verdad y ya a partir de ahí ya podíamos comunicarnos. Pero es un error muy tonto. Que de hecho no hace falta, porque yo sé que tú de esto pasas olímpicamente, del tema este del cifrado. No, ojo. No es que pase olímpicamente, sino que no me ha llamado la atención y no me he puesto. El día que me ponga, pues seguramente me pasará como a ti. Mi pregunta, ¿qué habláis cuando estáis conversando de manera cifrada? ¿No estaréis hablando con China de cosas de esas, no? Bueno, imagínate. No. Linux. Y llave, y intentando resolver algún problema que tengamos. No, simplemente es que no me he puesto. Yo soy un poco más simple que vosotros en el sentido de usuario final en user, ¿no? Soy más simple. Yo te lo decía porque a veces hemos hablado de que dentro de nuestro grupo de gente, de amigos, hay como dos perfiles, ¿no? Y quizá hay gente que está un poco más, ¿cómo lo diría? Que le interesa más o está como más concienciado con el tema de la privacidad. Y hay gente, bueno, que es un usuario muy activo de la comunidad de Linux, de Unilinux, pero que esos temas aún no se ha metido o no, por ahora no le interesan, ¿no? Por eso te lo comentaba. Sí. Yo tengo compañeros que algo no sé, que no voy a nombrar, que no podría iniciar en Windows. No podría porque su religión... Aquí tienes alguno. Aparte, yo sabéis que llevo muchísimos años hablando, posteando sobre Linux, sobre GNU/Linux, sobre New Linux o sobre software libre. Pero también uso un sistema operativo privativo, no se me cae el anillo y no me duele prenda decirlo, siempre lo he dicho y de hecho he publicado. Uso OS X y actualmente también tengo Windows 10, aunque no lo encienda, pero lo tengo. Pero sí tengo compañeros que no podrían siquiera usar Skype. Porque porque se respeta, oye, no quiero usar Skype, pues usamos Mumble, que es lo que usamos nosotros siempre, aquí estamos en Mumble, ningún problema, ya está. De hecho, hay tantos campos y tantas cosas con las que investigar y aprender y, bueno, aquí te puedes perder. Pero creo que nos hemos desviado del tema principal del podcast, que era el grupo Telegram. Ahora, ¿qué receta en un grupo Telegram que ya vemos 30, 40 de diversa ideología y diversos perfiles, como decía el cangrejo, alguien más radical, estilo Stallman o un poco más allá, primo de Stallman II, retirado? El padre de Stallman. Otra gente más de Torvalds como yo, que soy más seguidor de Torvalds, que ya sabéis cómo es Torvalds. Y otra gente, pues sí, pero Torvalds jamás usaría OS X. Pero tiene máquinas, pero tiene... Usa Fedora, Pero tiene hardware Mac, además, ¿no? Sí, pero le quita el OSX y usa Fedora. Pero, ¿y a nivel de firmware, esa máquina Mac no tendrá, a nivel de firmware, no creo que se lo quite? No, eso es evidente, pero eso, ¿quién lo hace eso? Ya, es muy complicado. Acaba de llegar Neo Ranger, bienvenido Neo. Bienvenido Neo. Está muteado por ahora, está mudo. Bueno, bienvenido igualmente. Bueno, antes de que sigan, se agrega Neo, pero yo me tengo que ir a clases. Un gusto charlar con ustedes. Y bueno, a la próxima estoy por aquí de nuevo. Con este podcast lo descargo y termino de escuchar. Un placer, Tato. Hasta luego, que vaya bien las clases. Muy bien, gracias. Nos venga, Neo. Igualmente. Decía yo que fijaros que a raíz de mi portátil o de mi laptop, estuve mirando porque en la nueva laptop que me regalaron, quería meterle Linux. He estado probando muchas distribuciones y solamente Ubuntu es la única que trabaja bien en tanto en UEFI como en Legacy. Pero estuve viendo porque me recomendaron en el blog para quitarle la BIOS de Acer y ponerle una BIOS de gente de que hace BIOS abiertas o que retoca las BIOS originales y no sé qué, para poder, como este portátil tiene un gráfica dual de esta de NVIDIA Primus o Premium o no sé qué que comparte, para poder deshabilitar la NVIDIA y quedarme solamente con la Intel. Pues entonces, por eso yo decía que a nivel de firmware es reemplazar la BIOS, pero claro, ¿quién le reemplaza la BIOS a un portátil nuevecito prácticamente todavía en garantía y que una BIOS que te falle? Es un tema un poco complicado. El que se ha desviado del tema de la comunidad eres tú ahora, que me estás hablando de BIOS y de firmware. Y yo no me había desviado tanto porque estábamos enfocando que había un perfil dentro de nosotros que éramos entre quizá más activistas en el tema privativo y otros más en el tema de la comunidad del software libre. Pero dicho esto, es lo que te decía yo de un reto más. Actualizar un firmware es un reto más y si lo puedes hacer desde New Linux, mejor. Yo ahora mismo no me atrevería, ahora con los conocimientos que yo tengo ahora, y menos a un portátil nuevo como el tuyo, meterle un firmware libre, no sé. No, una cosa es actualizar BIOS, que también para actualizar BIOS hay que hacer un cursillo. Y otra cosa... No me digas. Y otra cosa es reemplazar esa BIOS por otra de gente que dicen que trabajan, que también hay que saber si esta gente es fiable, ¿no? Entonces, una cosa, otra cosa. Yo, eso es tan simple como auditar el código. Tan simple y tan complejo. No, yo lo único que quiero aquí, lo único que querría es poder trabajar simplemente con la Intel y quitar la NVIDIA. Además, una cosa, el código que puede ejecutar UEFI realmente. Bueno, UEFI mucho más, UEFI mucho más, pero tampoco es tanto. El problema son los rootkits que se pueden meter en particiones ocultas del disco duro y cosas de estas. Lo que te iba a decir. Quien diga que tiene un sistema operativo 100% libre, miente. Incluso si utiliza Kerl o cualquiera de estas distribuciones 100% libres, porque hay un elemento del cual la gente no habla, que son los microcódigos del microprocesador, que también hay que actualizarlos. Es más fácil actualizarlos, es simplemente instalar un paquete desde los repositorios y punto. ¿Qué pasa? Esos microcódigos que lo que hacen es parchear posibles bugs del firmware del microprocesador nunca son libres. Y por mucho que un sistema operativo diga que es 100% libre, o una de dos, es porque no tiene los microcódigos del microprocesador y por tanto uno está arriesgando a un fallo del microprocesador, que eso no es ninguna broma, o es que los trae, y entonces ya no es 100% libre. Eso es una cosa obvia. Pero bueno, ahora ponte en esta tesitura. Yo tengo un viejo portátil, el más viejito. Cualquier distribución Linux que instale con los drivers libres de NVIDIA, los Nubeau, que nunca sabré cómo se pronuncia. Nubeau. Francés. Es una NVIDIA GeForce Go 7300 de móvil. Pues se me echa a arder, empieza, le pones la mano encima del teclado y te quemas. Sin embargo, le instalo los NVIDIA, los Legacy, que porque ya para esta gráfica ya no hay la última, y se calma, y es normal. Entonces, ¿qué debo? ¿Quemar, achicharrar el portátil con los nubos? ¿Qué debo hacer? Achicharrar un portátil es un riesgo tremendo porque te afecta el rendimiento de la batería y puede provocar que salte el fusible térmico, además. Es que es así, es eso. No, batería no tiene. La batería murió hace años y va directo al cable. No, pero para que los oyentes lo sepan, las baterías, si superan no sé qué temperatura, pierdan rendimiento y pierdan capacidad de carga. Entonces, en ese sentido, yo no tengo otra opción que instalar. No, ahí no tienes ninguna otra opción. No tengo otra opción. Ahí no tienes otra opción. Es que es verdad, no miento, que con los nubos empieza el proactivo y aún reiniciando, porque reinicias, no se para el ventilador de la gráfica, ojo, sigue... Porque la temperatura es la misma, aunque reinicies. No, pero tengo que apagar, desconectar el cable de la alimentación y volverlo a conectar para que el ventilador vuelva. Y nada, en cuanto que lo abro en 2 minutos y abro el Firefox, por ejemplo... No lo has enfriado. Entonces, la temperatura, aunque apague, será la misma hasta que pase un tiempo. De hecho, yo hiciste una prueba, ¿no? De probar una Nvidia y volviste a Intel esta semana. ¿No pasó algo así? Sí, eso fue con el equipo de escritorio. Compré una... tengo un Lenovo, está pequeñito, una mini torre, y le compré una gráfica Nvidia perfil bajo, está pequeñita, baratita. Pero no me gustó. Con la Intel me va muy bien, aunque es una Intel ya obsoleta, una HD 2500. Que podríamos decir que es como la HD 4000, que también es obsoleta ya, pues va muy bien. La ventaja de Intel es que tú puedes instalar un kernel diferente, por ejemplo, la versión 4 o 2 última, y no necesitas recompilar los drivers gráficos como en NVIDIA, que si no te da un pantallazo de la muerte negro y no puedes entrar al sistema. Con Intel puedes poner lo que quieras. Pero yo, una distribución seria hace lo mismo. A ver, las distribuciones serias, cuando hay una actualización del kernel, suelen actualizar, incluso si no hay ninguna novedad, actualizar tanto los drivers de NVIDIA como también VirtualBox. Pero yo no digo eso. Es cuando tú te compilas el kernel por ti mismo, que yo antes lo hacía. Vale. Entonces, vale, ya debes... Un custom, vale. Sí. Entonces, yo en mi Debian, ahí están mis tutoriales en mi blog, lo he hecho. Yo me he compilado el kernel. Pero ese kernel lo instalas sobre tu distribución, como no le has agregado, no has recompilado los drivers NVIDIA sobre ese nuevo kernel, cuando reinicies, ¡plaf! Claro. Entonces, en Intel no pasa. Pasa simplemente con drivers gráficos propietarios. Ya tengan los NVIDIA o los equivalentes a MDAT, que no sé cómo se llaman, porque nunca he usado MDAT. Catalyst, creo que es. O Catalyst, lo que sea. Sí. No, ¿qué digo? El libre era... Sí, creo que Catalyst y los no... Catalyst es de ATI, ¿no? FGLR o no sé, Sí, y los otros son Radeon, ¿no? No me acuerdo, nunca los usé. Bueno, entonces tú si te mantienes, si en tu equipo te va bien, los nubó y no te hace falta más potencia, pues... Pero, ¿tú sabes cómo lo resuelvo esto? ¿Cómo? Cuando compro un portátil o un ordenador, no compro nada que tenga NVIDIA. Claro, pues ahí está. Yo me compré mi portátil Packard Bell en el año 2005, 2005 con Windows XP. Yo no conocía Linux, ojo. Y este último me lo han regalado. Es un equipo de 800 dólares, por lo menos. ¿Qué crees que le diga? No. Un i7, ¿no? Porque tiene NVIDIA. Un i7, 8 GB de RAM. Ya te digo. Y un terabyte de disco duro. ¿Qué digo, no? Ya ves. Por favor. Yo, cuando me lo compro para mí, cuando yo me compré el Lenovo, y fui a los pasillos del mercado donde se vendía, por no decir el nombre del mercado, le estoy dando muchas vueltas. Pues, cuando fuiste a tu tienda habitual. Sí, a Carrefour. ¿Para qué vamos a decir? Por Dios, yo. A ver, tanto rodeo para el final de serie. Qué tío. Bueno, pues Intel. Y tal nada más, yo que solamente. Y el día de mañana, si me compro el portátil, que ya no tengo necesidad, este portátil que me han regalado, lo único es la resolución, que es muy bajita, 1300, no sé qué, por 700. Pero bueno, si me comprara algún día otro portátil, Intel solamente. No dual gráfica para que haga NVIDIA Prime, decir que cambie. No, yo no me hace falta. Intel, solamente. Intel, y ya está. Vale. Retomando el tema de la comunidad nuestra, que nos volvemos a ir al hardware otra vez. Y ya que llevamos casi una hora, podemos ir ya con las conclusiones de la charla, si os parece bien. Yo las cosas positivas que, por un lado me ha sabido mal de que marchara el administrador y que tuviéramos que crear un nuevo grupo en Telegram, pero el lado positivo de las cosas es que ahora parece que están como mucho más claras las no normas, pero bueno, los caminos a seguir, ¿no? En nuestro grupo de amigos, y que hay gente que ha descubierto Haber y ha descubierto New Social y está usando estas herramientas libres de comunicación, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, a mí me parece que todo lo que sea que la gente pruebe nuevas cosas y todos nos divirtamos, pues explicando las cosas, enseñando, teniendo problemas, resolviéndolos, yo creo que eso une y, bueno, nos lo pasamos bien, nos encantan estas cosas. Al final es eso. Sí, yo fijaros que sí, a mí me encanta y además en nuestro grupo, como en todos los grupos supongo, pues hay gente muy variopinta. Mi consejo es, si ves muy seguido un tema, por ejemplo, de política, porque aunque hayamos nacido del pingüino, pues se tratan temas, porque si no sería muy aburrido. La verdad, yo cuando abro el Telegram y veo 50 mensajes seguidos del pingüino, pues me aburro. Y si veo 50 mensajes seguidos de política, pues me aburro. Entonces, para una sana convivencia, ves algo, pues no entres, pasa, deja pasar y ya está. Y no entres a la conversación. Yo a veces entro para hacer el tonto, pero eso no quita que el otro tenga que hacerlo. Pero ya está, simplemente. Lo que no ha pasado a nosotros, lo entiendo porque a mí también me ha pasado. A mí cuando me da un bajón sería capaz de estrangular a Eugenio en unos segundos, ¿no? Además estoy entrenado para hacerlo, pues el legionario, ¿no? Estoy entrenado para matar a un hombre en 5 segundos prácticamente. Y que se me corta. No, no se te corta. Porque dice que Eugenio se me corta. Que bueno, que ya está. Que yo creo que somos una comunidad muy bien avenida y hemos creado unos lazos fuertes bastante importantes. Eres sí, tú, sí, Eugenio, sí. Eres tú. Eres tú, eres tú. No soy yo, eres tú. No sé. Ahora ya está, ahora creo que ya está. No, es que he tenido que abrir la puerta porque a veces cuando pasa, a veces la conexión de la wifi con la puerta cerrada se pierde. ¿Wifi o wifi? Bueno, es wifi. Tengo una anécdota en Estados Unidos con eso. Yo creo que se corta porque por ahí se está empezando la independencia, ¿no? A cortar la de ser. Pose. Pero no, lo de Wi-Fi es una tontería. El año pasado tuve un congreso en Estados Unidos, voy al hotel y voy y pido, por supuesto, la clave Wi-Fi. Me mira con una cara la americana diciendo, ¿qué me está contando este? Y digo, ah, sí, la Wi-Fi. Ah, vale. En fin, debería saber que los hispanohablantes decimos Wi-Fi. Y muchas otras cosas. Sí, además. Si queréis, continuamos charlando, pero dejamos aquí el podcast, que ya llevamos casi una horita. ¿Cómo lo veis? Como usted mande, señor Cangrejo. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, yo me despido y os despedís vosotros también. Un placer estar otra vez charlando con vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, como siempre, y disfrutar todos. Con Linux, con la tecnología, con lo que os guste. Adeu. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kill All Radio. O puedes descargarte la app desde aquí al radio.tk bajo licencia Creative Commons.